Bien. Pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda para efectuar transferencia de crédito por importe de 530.000 euros de la partida 9202-2500 de intereses de seguridad social para la cancelación del aplazamiento del año 2008. Pasamos a leer el dictamen y luego tendrá la palabra para explicarlo el concejal de Hacienda. Vista la documentación circulada junto con la convocatoria, debatida la misma, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, buenos días a todos. Bueno, sé que algunos de los que estamos aquí presentes conocen el tema y otros que no, los pongo en antecedentes. En 2008 se encuentra una deuda con Seguridad Social de años anteriores, si no recuerdo mal, desde el 2001 no se pagaba, de en torno a los 5,4 millones de euros. También había una deuda con Hacienda de IRPF de 2,5, que eso se saldó con una póliza de crédito. Bien, en ese momento se tuvo que recurrir a un fraccionamiento, un acuerdo con la Tesorería del Estado, con la Seguridad Social, porque si no en el Ayuntamiento no entraba una subvención, porque tienes que estar, lo primero que te dicen es que tienes que estar al día con Seguridad Social y Hacienda. Entonces se llega a esa Seguridad Social aplazada, que es el concepto que siempre habrán oído por ahí. De esos 5,4 millones, y bueno, a día de hoy esas cuotas se pagan mensualmente. Empezaron en 45.000 euros y ya pues llegaron a rondar hasta los 90.000. Entonces ya eso se ha ido cumpliendo a rajatabla, año tras año y mes tras mes, y a día de hoy pues solo quedará a finales de diciembre, que por eso son los 530.000 euros, solo quedará una cantidad aproximada, no es exactamente 530.000, pero redondeando, y eso es lo que desde la Concejalía de Hacienda se pretende pagar y cancelar anticipadamente, con lo que nos ahorraremos por los intereses que se devenga de ese fraccionamiento, que suelen ser, están siendo bastante gravosos. Entonces, para ello, la partida en la que se contabiliza es la que aparece aquí en el grupo 920, 22.500, que son intereses y recargos de la social, y hemos cogido, que si recuerdan cuando vinimos y traímos el presupuesto y yo lo expliqué, había un pequeño superávit en torno a 1.300.000, si no recuerdo mal, que se situó en la partida 011-91303, que es amortización de préstamos del Fondo Proveedores, porque ya que el año pasado afrontamos una cancelación anticipada, pues lo pusimos ahí por si este año se podía dar esa opción. Se ha elegido empezar con la Seguridad Social aplazada porque, como dije, son intereses más gravosos que el Fondo de Proveedores ahora mismo. Entonces hay que pasar de esa partida, se pasarán los 530.000 a la 920. Esa, como no son de grupos iguales, pues lleva pleno y por eso se trae aquí. Ahora habrá también una exposición pública, no sé si de 30, no, creo que son 15, ¿no? ¿En Nereid? Creo que son 15 días, ¿no? Sí, 15 días. Por si hay alguna alegación, si no, ya será firme y ya por mi parte estoy contactando con la Tesorería de la Seguridad Social para avisarles de que se le va a abonar. Por eso se trae aquí para su aprobación. Tiene la palabra San Borondón. Estamos conformes y de acuerdo de que hay que pagar la deuda que tenemos contraída. Pero también entendemos y creemos que esto es gestión que tiene que desarrollar el concejal del área correspondiente, el concejal de Hacienda, y por lo tanto nosotros en este caso nos abstenemos, y si usted cree que oportuno que hay que hacerlo así, pues ustedes lo sacan adelante, ¿no? El grupo bien. Ganemos. Bueno, de acuerdo que proceda para efectuar la transferencia de créditos por importe de 530.000 euros de la partida 920.00500 de intereses de la Seguridad Social para la cancelación del aplazamiento de 2008, entendemos que las arcas municipales se van regenerando y vemos movimientos positivos de ingresos, como se comenta el señor concejal de Hacienda. Debemos de entender que esta Junta de Gobierno tendría previsto algún tipo de ingreso, como posiblemente pueda ser la concesión de licencia urbanística a un conocido hotel de Playa Blanca el 21 de septiembre de 2016, en la cual, al día siguiente, esta Junta de Gobierno reconoce el abono de la tasa municipal por un importe de 541.784,80 euros, cantidad similar a los intereses de la Seguridad Social de 2008. Según el interventor, en el punto 7, indica que es más beneficioso la cancelación del fraccionamiento de la Seguridad Social que resta antes que la cancelación anticipada de los préstamos derivados a los fondos proveedores 2/12. No obstante, Creemos que se ha cometido un error en la transcripción. No sabemos si bien por parte de la Concejalía de Hacienda o por parte del interventor. Pero según la propuesta de Hacienda, se refiere a la amortización del préstamo de fondo a proveedores 4/12. Y el interventor se refiere al préstamo fondo a proveedores 2/12. Esperamos que nos lo aclaren. Como siempre, todo lo que sea reducir la deuda del ayuntamiento nos parecerá fenomenal, pero siempre que no repercuta en falta de recursos para los vecinos del municipio de Yaiza. No obstante, votaremos a favor. Gracias. Pasamos al Partido Socialista. Mira, el compañero. Nosotros nos vamos a abstener directamente. O sea, yo creo que ya saben desde el inicio que desconozco ahora mismo pues el contenido de cada expediente y me abstengo. Sí, es cierto que siempre he hecho buena crítica cuando intentamos de reducir la deuda y el ayuntamiento se vaya manteniendo pues saneado y en superávit, que sería lo ideal siempre. Pero bueno, me abstengo. Eso sí, haciéndoles el punto positivo de que quitar la deuda es lo ideal, ¿no? Sin que se quiten los derechos y recursos del resto. Al igual que ha dicho el compañero de Gane. ¿Coalición Canaria? Sí, me queda la duda con lo que explicó Oscar, porque sí es verdad que el informe del interventor pone indicar que resulta más beneficioso, tal y como se expresa en la propuesta, la cancelación del fraccionamiento de la Seguridad Social que resta antes que la cancelación anticipada de los préstamos derivados. Pero o yo entendí mal, o se supone que esto era un superávit que había de un dinero que no iba destinado a cancelar ese préstamo. No, vamos a ver. El superávit, si no lo refleja en el presupuesto cuando se aprueba, ya es superávit y se va al limbo. Entonces se dejó ahí, porque además en otros capítulos no se puede poner por la regla del gasto. Pero entonces no iba destinado a cancelar ningún préstamo, como poner en el informe de él. No, sí, vamos a ver, la estimación que se hacía se deja ahí por si luego la liquidez a final de año, como pasó en 2015, permite el amortizar, porque los que quedan son bastante sustanciosos, de más de 600.000 euros. Entonces se colocó ahí. Es verdad que ahora, viendo lo que queda de seguridad social y analizando bien los intereses que son más gravosos, se ha cogido de ahí, y aún así adelanto, si luego quedara partida, porque también se dejó la misma cantidad que se iba a amortizar cuando teníamos los 11 bancos. O sea, que sigue habiendo un margen para poder seguir amortizando ese fondo de proveedores. Hay que ver lo que nos da, porque no tampoco tienes que amortizarlos enteros. No puedes amortizar una parte, yo pensé que sí, pero no. Finalmente es uno entero. Entonces se ha optado con la misma, nos puede dar para amortizar un banco más. Y nos quitamos también otros intereses de arriba. Pero eso todavía hay que estudiarlo con los nuevos intereses y demás. Pero que en principio se dejó ahí como margen para, es verdad que en principio era para el fondo proveedores, pero nos va a beneficiar mejor el quitarnos la seguridad social aplazada. Sí, no, está claro que la deuda hay que pagarla, eso no, negarlo es de necio, pero sí es verdad que un poco la explicación del interventor pues me generó esa duda. No obstante, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Bueno, de todas formas, ¿qué es lo que, Ramiro, me puedes decir otra vez en dónde está la...? Porque seguramente ha sido una rata de copiar y pegar, porque usamos las plantillas y luego seguramente... Hombre, la propuesta que el concejal de Hacienda lo pone en la amortización, en el préstamo del fondo a proveedores 4/12, la primera página en la que aparece la propuesta, sí. Y según el interventor, en la última página, él se refiere... derivados del fondo de proveedores /2/12. No entendemos ahí. El número se refiere. Correcto. Creo que no se corresponden a la misma partida. Hombre, ese es el decreto. Es decir, el decreto que lanzó el Estado de todo este procedimiento del fondo de proveedores realmente es el 4/2012. Pero luego se sacó lo que era otro decreto para la refinanciación, que era el 2/2012. No, perdón, era el 8. Ahí seguramente se habrá equivocado en el número. Es 4/2012, en los dos lados, me refiero. El fondo de proveedores siempre lo rige el 4/2012. Yo comento que como existen, la propuesta es de la amortización del fondo de proveedores 2/12 y el interventor hace alusión a la Al 4. Al fondo del 2/12. No, realmente es el 4. Es el 4, será un error, pero es el 4. Por parte del interventor, el error es por parte del interventor a la hora de transcribir. Transcribir. Entonces, donde pone 2/12 significa 4/12. Sí, que es el número del decreto ley que se sacó en su momento, en el 2002. Venga, pues correcto. Gracias por la aclaración. Vale, pues procedemos a votación. ¿Votos a favor? Votos a favor de Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? San Borondón, Partido Socialista y Coalición Canaria.